Acá nos despedimos. Espero les haya gustado el poema. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado nuestro primer y último podcast. Nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por todo.